La luna rueda por la vereda, cantando un tango con luz de seda. La luna rueda por el jardín, buscando al sapo con su violín. El viento juega con las estrellas en una ronda junto con ellas. El viento toca su bandoneón y el duende baila sobre el cordón. Este es el tango de mis abuelos, con que adornaban todos sus sueños. También lo bailan mamá y papá, y ya me animo con su compás. Este es el tango de Buenos Aires, una quebrada y un giro al aire. Este es el tango de mi país, un firulete con mi nariz. La luna rueda por la placita y está girando la calecita. La luna rueda junto al jarrón y se enamora de aquel gorrión. El viento silba la melodía, Don Chicho ríe junto a mi tía. El viento sopla mi corazón, por eso canto con emoción. Este es el tango de mis abuelos, con que adornaban todos sus sueños. También lo bailan mamá y papá, y ya me animo con su compás. Este es el tango de Buenos Aires, una quebrada y un giro al aire. Este es el tango de mi país, un firulete llegando al fin.